12 y 16 minutos. Vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Vamos a referirnos a distintos temas que son noticia en el día de hoy en nuestra localidad. Y la verdad es que ya ayer se lo anticipamos, que dentro de lo que es el ámbito solidario en nuestra población vamos a ofrecerles más detalles sobre una novedosa iniciativa que se ha puesto en marcha por parte de los propios ciudadanos. Suelen entrar en Facebook, incluso seguramente les haya llegado ya noticia a través de las redes sociales. Estamos hablando del proyecto Cadena de Favores de Ubrique, sobre el que vamos a conversar con una de sus integrantes, de su impulsora, Gabriela Moreno. Aquí tenemos al otro lado del hilo telefónico. Gabriela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También estamos pendientes de conversar con otra de las integrantes, como decimos, de lo que es esta iniciativa, pero en principio vamos a comenzar a hablar, como decimos, con Gabriela, que, bueno, pues antes que nada, coméntanos en qué consiste este proyecto y cómo surge. Bueno, los inicios de este proyecto son ya un poco antiguos, ¿no? Yo empecé a hacer esto hace 5 años y medio, a título personal, y bueno, repartía ropa porque yo me vi inmersa en una situación personal bastante truculenta y que me llevaba pues a una situación de pobreza absoluta, ¿no? Entonces yo estaba yendo a Cáritas, estuve yendo durante 2 años y medio, volví de nuevo en agosto, y allí me di cuenta de bastantes cosas, ¿no? Sobre todo de que la pobreza era un estigma y que la mayoría de la gente no quería ver, ¿no? Entonces, yo he trabajado siempre con personas y me di cuenta de cuáles eran las necesidades de esas personas. Y empecé a recoger cosas. Mis amigas me traían ropa, mis alumnas, etcétera. Y de entre esas ropas que recogía, material escolar, etcétera, vi que había familias con necesidades porque vivían en una situación de pobreza encubierta por la estigmatización que conlleva la misma pobreza, ¿no? Entonces empecé a dejar bolsas con la ropa en las diferentes puertas de las casas. Y a Candy la conozco a través de Facebook y tenía una necesidad también porque tiene una niña que le hacían falta una serie de cosas y le dije que bueno, que yo le podía ofrecer lo que tenía en la casa. Y me dice que bueno, me dice, vale, pues ¿qué te parece la propuesta si lo hacemos público? Y abro la página en Facebook y ella, pues en principio lo que hizo fue abrir la página y hacerlo público. Yo me costó hacerlo público, no por nada, mi contexto, mis alumnos, mis vecinos saben la situación en la que yo me encuentro. Pero bueno, al principio me costó decidirme y la abrió. Y empezamos a recoger cosas para personas que necesitan, pero yo he de decir una cosa y he de dejarla bastante clara. Ir a Cáritas no es algo fácil para nadie. Entonces hay personas que no son capaces de poder soportar esa situación. Entonces, pues a título más privado es mejor tener las cosas y repartirlas a todas esas personas que necesitan cosas básicas. Entonces, eso es el núcleo de la iniciativa, ¿no? Porque nosotros no somos una organización, ni muchísimo menos, somos ciudadanos. Entonces lo que hicimos fue tener la ropa en las casas, almacenarla y la vamos dando por talla, o zapatos, o material escolar que podemos recoger, ¿no? Entonces no tenemos un local, no tenemos un espacio donde podamos clasificar la ropa y tener algo más organizado, una estructura más organizada, ¿no? Entonces, hasta ahora, lo que vamos recogiendo, lo repartimos, y lo que no, pues lo dejo, yo sigo dejándolo en las puertas en las que sé que necesitan cosas, ¿no? Y la situación de Candy, tiene 2 niñas, su situación, como la mayoría de la gente que está en paro, pues si tienes una estructura familiar, servicios sociales intenta ayudarte y Cáritas intenta ayudarte. Yo garantizo que servicios sociales y Cáritas intentan ayudar al máximo. O sea, no se puede más. Pero ante tal avalancha de gente con desempleo, en situación de casi, vamos a llamarle, de la pobredumbre más absoluta o pobre de solemnidad, pues necesitan más cosas, ¿no? Entonces, servicios sociales o Cáritas no tienen más recursos y no les pueden ayudar. Si tú tienes una estructura familiar, hay veces que a las madres le dan 4 horas en un colegio y a lo más que llegan son 227 euros al mes o la famosa prestación de 426, ¿no? Cuando eso se acaba todo. Entonces, ese es el caso de Candy. Mi caso es otro muy distinto. Yo vengo de un contexto familiar y sociocultural diferente, pero mi fin ha sido el mismo. Y yo no tengo familia y tengo una discapacidad física y sensorial por un accidente de tráfico de un 57%, pero no cobro. Entonces mi vida transcurre en... Ahora tengo un trabajo de 2 horas como monitora en un colegio y yo doy clase de inglés y traduzco. Pero claro, la situación económica nos ha llevado pues a abaratar los costes, nuestra moneda no vale, los impuestos suben y no podemos vivir. Entonces, pues yo creo que esto es algo que va a sonar bastante familiar en la mayoría de las casas de Ubrique, ¿no? Y bueno, nos encontramos en esa situación y consideramos que fue una buena opción el hacerlo público en Facebook y en seguir repartiendo lo que podíamos, porque no tenemos otra opción. Y como proyecto está bien, pero claro, necesitamos recursos, claro está. Necesitamos los recursos que son un espacio, un ordenador. Yo creo que nos bastamos con poco, ¿no? Y el futuro, espero que tenga futuro por una cuestión muy lógica, que es que yo espero que esta situación cambie. No sé cómo, pero lo que tengo claro es que tengo toda mi intencionalidad de, por lo menos por mi parte, de que cambie. No está en mis manos, es obvio, ni en las manos de nadie, pero ojalá las cosas cambien y eso se termine pronto, ¿no? Eso a nivel básico. Luego. Sí, así que, bueno, pues se trata de un punto de encuentro, en definitiva, como decimos. ¿Sí, Gabriela? Es un punto de encuentro donde de vecino a vecino es fácil solventar la estigmatización social que supone la pobreza. Nos comentabas las necesidades que tenéis ahora mismo, lo digo porque, dado el carácter solidario, el objetivo que pretende ese proyecto de cadena de favores de Ubrique, incluso cualquier persona a título privado que nos esté escuchando, y si no, bueno, pues a lo que se refiere, por ejemplo, a las autoridades municipales, necesidad tenéis de un local y de, nos comentabas, un ordenador, ¿no? Sería lo más básico. ¿Habéis contactado ya con alguien? No sé si incluso con el ayuntamiento, para ver si sería posible esa ayuda. En principio no. En principio yo estoy en trámites ahora mismo de conseguir comida a través de una entidad. Esta entidad necesita una, digamos, un compromiso, ¿no?, de privacidad. Y estamos, yo personalmente estoy en trámites de gestión para recoger comida con esta entidad, ¿no? Pero ahora mismo a nivel oficial no, porque los servicios sociales están absolutamente desbordados. Y Cáritas, yo los conozco muy bien, porque durante una vida los he conocido, porque mi madre colaboraba con ellos a título de catecumenado y de reparto de alimentos, y yo daba también esos alimentos. Digamos, en una época anterior a la situación en la que me encuentro ahora, ¿no? Y también daba clases a esos niños que no se podían pagar las clases. Entonces, para mí ellos son familia, ¿entiendes? Entonces, no, ellos no pueden hacer más de lo que hacen, porque es que es imposible, no tienen recursos. Están desbordados por una situación que nos ha desbordado a todos. Sí, existe, ¿no?, evidentemente una demanda que no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que había hace unos años. Hace 5 años, cuando yo... 5 años y medio, cuando yo empecé a tener mi problema, yo le puedo decir a todo el mundo que había un estrato social, que es lo que tú veías en Cáritas, ¿no? Y de repente me vi con gente normal, como tú y como yo, que por cuestiones obvias, que eran la falta de trabajo, la precariedad laboral y económica, ¿no? y todo lo que conlleva el hecho de que tú te quedes en una situación de desempleo. Si las situaciones familiares no son favorables, como es en mi caso, no tengo familia, y pues ahora mismo nos vemos con qué, pues con la situación de que los ancianos que tienen una pensión son los que sustentan a los niños, a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Pero cuando no hay pensión y no hay nadie en la casa, pues te puedes ver como yo. Entonces, el perfil de la persona que va a Caritas a pedir ha cambiado, bueno, absolutamente. Con lo cual, no se puede hacer frente a tanto, no cuentan con recursos y no se les puede pedir más. Entonces, por eso ya hemos hecho lo que es, pues bueno, Candy decide, porque esto es idea de Candy, en realidad no mía, decide hacerlo público. Y al hacerlo público, pues bueno, estamos presentando nuestras necesidades, cuáles son un local y un ordenador. Tampoco necesitamos nada más, ¿no? Lo que sí que imagino que es importante también la colaboración, quiero decir, personas que voluntariamente también sí ayuden, porque esto evidentemente haría que pudieran ser más las personas ayudadas, ¿no? Claro, en función del voluntariado que haya y de la gente que sea altruista y con su solidaridad pueda contribuir a que otra gente viva un poco mejor, yo lo agradezco, lo agradecemos de forma infinita, por el bien de todos. Así que habría varias formas de colaborar, o bien donando alimentos, ropa, o bien donando tiempo, quiero decir, prestando esa ayuda, ¿no? Por supuesto, los bancos de tiempo, también tenemos que tener una cosa en cuenta. Los recortes han afectado muchísimo al tema de la ley de dependencia. Hay una cantidad increíble de ancianos que están solos. Doy fe de ello, porque yo durante estos 5 años he tenido que hacer de todo para poder sobrevivir. Absolutamente de todo. Y hay una gran cantidad de ancianos que están absolutamente solos y abandonados. Entonces, esto, digamos que el proyecto a medio plazo es ser un banco de tiempo o una campaña de trueque. Tú tienes una bicicleta y la quieres cambiar, por ejemplo, ¿no? Por un microondas o un microondas y un horno que te hace falta. Un trueque como se hacía la antigua usanza. En la en la época de posguerra civil se daba esa situación de trueque, ¿no? De hecho, el concepto de cadena de favores sí, ya se ha aplicado en muchas ciudades, en muchos lugares. Hay una película incluso al respecto, ¿no? Con ese título. Y bueno, habla de una situación de eso mismo, ¿no? De un favor por otro, de intentar cada uno ayudar en la medida de sus posibilidades, ya sea con, bueno, pues como decimos, alimentos, ropa o bien tiempo. Ropa o tiempo. Eso es súper importante. La gente que tenga tiempo puede dedicarlo a hacerle compañía a esos ancianos. A mí lo que me preocupa más, en realidad, porque la realidad más cruda que yo he visto es la de los ancianos y la de los enfermos terminales. A lo mejor su familia no puede dedicarle tanto tiempo porque necesitamos trabajar muchísimas horas para poder tan solo comer y pagar facturas. No nos da para más. Entonces, esa gente necesitará un poco de ayuda de alguien que no tenga nada que hacer, se encuentre en mejor situación y pueda ayudar a la hora de estar con un anciano, dar compañía, prepararle el desayuno o simplemente irle a la compra. Son cuestiones muy básicas y muy sencillas, pero que las personas demandan. ¿Por qué? Porque no tienen a nadie más. Y porque los que, por desgracia, tenemos que trabajar tantas horas, no cobramos tanto como cobraríamos hace 15 años, hace 10 años, porque el euro se ha devaluado en función de que tenemos que pagar unos impuestos a nivel de la Europa del norte más rica y ganamos un sueldo base que es ridículo, el que lo pueda ganar, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de la población activa está en paro. Y los 426 euros tienen un principio y tienen un fin, y no dan para más. Entonces, tenemos que ser conscientes de esa situación. Y esa gente que está más favorecida económicamente hablando debería de prestar su ayuda en estos momentos de necesidad tan grande. Es una iniciativa que pretende eso mismo, ¿no? La movilización ciudadana, que lo estamos viendo en otros lugares, como esto ha ocurrido en Ubrique, bueno, pues estaba ocurriendo de forma privada, podemos decir, a título particular, y lo que se pretende es que esto se extienda y, por tanto, bueno, pues ese es el objetivo, por ejemplo, de esa página en Facebook o, por ejemplo, también el de esta entrevista, por supuesto, a través de Radio Ubrique, que se pone a vuestra disposición para todo aquello que os haga falta. En ese sentido, hay que decir que estoy viendo la página de Facebook y, bueno, pues incluso pues hay cuestiones relacionadas con el ámbito laboral, personas que busquen trabajo. En definitiva, se trata de ayuda en lo más amplio del concepto, ¿no? No, es un escaparate donde se puede ver quién pide trabajo, quién oferta trabajo, qué cursos hay, las actividades que hay a las que las personas puedan recurrir en un momento determinado, bien para ampliar su formación, para que este tiempo que están en paro no se quede perdido en balde, o bien también para las personas que busquen trabajo o bien oferten trabajo, porque también sería un escaparate para eso. Y también para poder, digamos, dejar sus mensajes y decirnos qué nos quién quiere ayudar, quién quiere colaborar, bien con su tiempo o bien aportando el material que se necesita. No tan solo para nosotros. Hay muchísimas familias en una situación de pobreza encubierta por el miedo que tienen a que se sepa eso en la calle. ¿Por qué? Porque en Ubrique durante mucho tiempo se ha trabajado mucho y se ha ganado lo suficiente para tener una vida digna. Pero ahora mismo hay muchísimas personas que necesitan que les ayuden, aunque no lo digan. Y de todas formas hay que subrayar que, bueno, pues cuando se trata de personas que evidentemente no quieran que su caso se conozca públicamente, sino que todo se lleve a título privado, pues se está irrespetando, incluso al máximo, por supuesto, pues esa privacidad también, quiero decir. Exacto. Básicamente, preservar la privacidad que todo ciudadano tiene derecho constitucionalmente de vivir su vida como quiera y de hacer público lo que quiera. ¿Qué pasa? Que para que eso se dé, hay otras personas que tienen que hacerlo público. En mi caso a mí no me importa. No me crea ningún problema. En el caso de Candy tampoco. No le crea ningún problema. Y ella es la que un poco pone en funcionamiento la máquina de por qué no hacerlo público. ¿Me entiendes? Sí, es la forma, además, como decíamos, de contar con más ayuda. Claro, era la única forma que quedaba ante el incremento brutal de personas que en mi caso venían a mi casa a pedirme cosas, que les hacían falta. Es normal, yo tengo más recursos. ¿Por qué? Porque siempre he trabajado con personas, he dado clases, he estado en un proyecto internacional de la Junta durante 10 años, entonces es obvio que yo tenía muchísimos más recursos sociales que otras personas que se han dedicado a trabajar miles de horas en casa. Entonces, mi red social es mucho más amplia. Conozco a más gente, puedo llegar a, digamos, a más personas con una relevancia social, política y económica que estas personas que solo habían trabajado en una fábrica o en su casa. Entonces, eso sí es cierto. A mí me costó en el sentido de, bueno, ¿qué va a pasar a partir de aquí, no? Porque habrá gente que lo reinterprete de cada uno a su forma. A mí me da igual, a Candy le da igual. O sea, las razones por las que las personas llegan a este punto son múltiples, diversas y variadas. Cada uno tiene una razón. Por supuesto. Pero esa razón te lleva a estar en el mismo sitio, porque todos somos iguales y porque todos podemos vernos en esa situación en un momento dado de nuestra vida. O sea, no hay que verlo como algo ajeno a tu situación personal, porque todo el mundo te mira como desde lejos, ¿no? Como desde, a mí esto no me puede pasar o no me va a pasar. Yo os puedo garantizar que pasa y puede pasar. En mi caso personal, yo he vivido toda mi vida de forma súper confortable. He estudiado lo que he querido, donde he querido, porque me lo han pagado. pero también ha llegado otro punto en mi vida en que las cosas cambiaron a nivel familiar, y para que una persona viva por encima de sus posibilidades, bueno, en este momento no tengo ni idea, ¿no? Pero para que esa persona haya vivido y viva por encima de sus posibilidades, yo he tenido que sufrir esto y vivir de esta manera. Ese es mi caso personal. Cada uno, te puedo decir, que tiene una historia detrás increíble. Y seguro que además todos lo conocemos, algún caso, ¿no? De amigos, de familiares, o sea que es algo en lo que debemos implicarnos, desde luego. Y perdona que te interrumpa, sí. Lo que pasa que sí, que hay que respetar a las personas. Y hay que respetar que si una persona quiere tener derecho a su privacidad, eso es sagrado. Por supuesto que sí. Hay que respetar las personas y las situaciones de cada una de las personas. No enjuiciarla, sino respetarla e intentar ayudar en la medida de lo que se pueda. Nuestro, digamos, campo de acción es limitado, porque nuestras casas son pequeñas, no tenemos espacio, yo doy clases, trabajo un montón de horas, entonces cada persona es ella, su contexto y su situación. Gabriela, para las personas que nos estén escuchando, ¿cómo y dónde pueden acudir para ayudar? Bueno, está la casa de Candy, que está en la torre número 74, y está mi casa. Yo vivo en la calle Libertad 31. Y bueno, los que quieran colaborar, nuestros básicos, pues son comida. En este momento tenemos una necesidad de ropa de abrigo para la lluvia y lo que viene ahora, porque antes de ayer yo terminé ya de repartir lo que quedaba aquí. Necesitamos ropa, comida, restos de vajilla, porque hay personas que se han quedado en la calle y que necesitan platos, vasos, pues para eso yo pensé que lo mejor era pedir restos de vajilla o vajillas que alguien no quiere utilizar, bien porque no le gusten o lo que sea, pero que estén en un estado nuevo y digno. Luego, material escolar, fundamental. Tenemos también necesidad de sábana de 1,35 y manteles de tela. Y luego, básicamente, es eso lo que tenemos más necesidad. Tampoco vamos a pedir cosas que sean superfluas, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, libros, cuentos para los niños, juguetes, para esos niños que ayer, por ejemplo, pedimos un parque para un bebé. Yo creo que en la página, para todas las personas que tengan acceso a Facebook, se ve lo que se necesita, porque yo lo voy poniendo todos los días. Entonces, en función del listado de cada día, pues que las personas vayan viniendo si tienen la voluntad de hacerlo. Se agradece infinitamente, vamos. Pues es la forma, ya decimos, de poder colaborar también como voluntario. Y por cierto, desde ya os subrayamos que, por ejemplo, el espacio del Mercadillo está a disposición de vosotros, de aquí de Radio Ubrique. De hecho, en cierta forma, bueno, a través de su apartado varios, ya bueno, pues hay muchos anuncios, ¿no?, que se refieren a eso, ¿no?, a necesidad, regalado o barato en algunos casos, pero bueno, también regalado de algunos artículos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, juguetes, ropa, material para los niños. Material escolar. Exacto. Y entonces, ya decimos que nos ponemos a vuestra disposición para esos anuncios, esa serie de peticiones que podamos encuadrar a través del Mercadillo. No podemos incluir, recordamos, lo que son peticiones laborales en ese sentido desde hace tiempo por, bueno, cuestiones que ya nos explicaban los sindicatos, no se puede incluir, pero sí que peticiones de cualquier otro tipo podemos y nos ponemos a vuestra disposición para incluirlas en nuestro Mercadillo. Así que ahí queda. Pues yo daros mi más infinita gratitud, la verdad, y la de Candy también. Bueno, porque esto es por ende también, Candy está dentro del mismo grupo, y simplemente hace un llamamiento a la conciencia de esa gente que se encuentra en mejor situación económica, e informarle de que existe un gran nivel de pobreza encubierta, y hace un llamamiento también a la conciencia de cada uno del respeto hacia esas personas que se han quedado en esta situación, y también es una llamada, yo creo que, de atención hacia una situación de la que nadie está libre. Eso es algo que es súper importante. Las personas debemos concienciarnos de que en un momento dado de nuestras vidas, igual que nos va genial, nos puede ir fatal. La enfermedad aparece, las cuestiones de tener ancianos en casa también aparecen, enfermedades, etcétera. Nadie está libre de eso, absolutamente nadie. Nadie es ajeno a eso, en ningún estrato social, económico ni cultural. Todos podemos caer en eso. Y seguro que todos podemos aportar algo. Bien material, alimentación, alimentos, ropa, alimentos, material escolar, etcétera, o bien tiempo, ayuda. Así que, bueno, pues... Claro, lo que pasa es que la cuestión del banco de tiempo es algo que nosotros debemos organizar, pero que en vista de que no tenemos un espacio, ni un ordenador ni tal... Sí, todavía sería complicado ponerlo en marcha hasta que no se cuente al menos con eso. En el inicio más absoluto, ¿no? En la base o en el núcleo más absoluto de una célula que ahora mismo no tiene una estructura. Simplemente son dos casas donde se almacena ropa y material escolar, que es lo que podemos repartir, podemos repartir otra cosa. He repartido algunos juguetes también, pero... En los albores de nuestra iniciativa no podemos tampoco ahora mismo estructurar algo que sea o que tenga un radio de acción más amplio. Esa es la verdad. Entonces, vamos ahora a solventar el problema de alimento, ropa y material escolar, y ya que sea lo que Dios quiera o lo que la justicia universal quiera, es que no podemos hacer otra cosa. Está claro, primero las necesidades más básicas. Exacto. Y bueno, pues claro. Nosotros que nos tenemos que quedar aquí, Gabriela, pero por supuesto emplazándoos a que cualquier novedad, cualquier petición que tengáis, estaremos atentos para hacernos eco de ella a través de esta emisora municipal de Radio Ubrique. Así que insistimos, a través de Facebook pueden contactar con lo que es la cadena de favores de Ubrique, y si no, en las direcciones que nos ha comentado Gabriela, que son sus domicilios particulares, pero que son el inicio de lo que se pretende, que en el futuro poco a poco se pueda contar con un local, con un ordenador, para hacer más efectiva esa ayuda que se quiere ampliar todo lo posible. Gabriela, para terminar, no sé si hay algo más que comentarnos. Bueno, simplemente dar las gracias a todas esas personas que a título particular nos han ayudado. Todos ellos saben quiénes son. Las mías personales, yo tengo que dar infinitas gracias a mis alumnos, la familia de mis alumnos, mis amigos y su familia y mis vecinos. Y básicamente, simplemente concienciarla a la gente de que cualquier persona en un momento de su vida se puede ver en esa situación. Eso es lo más importante. Y que bueno, que aquí estamos para lo que quieran. Para los que quieran pedir y para los que quieran ofrecer. Pues, en la medida de lo que podamos, claro. Pues lo he dicho, Gabriela, a vuestra disposición, la emisora municipal, con esa cuestión que comentamos también en torno al mercadillo. Y bueno, pues estaremos en contacto para las novedades que vayan surgiendo en torno a este proyecto de la cadena de favores de Ubrique, ¿de acuerdo? De acuerdo. Infinitas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.